viernes 8 de febrero, para estudiar y meditar. Dios dio a nuestros primeros padres el alimento que Él había establecido que la raza humana debía consumir. Era contrario a su plan que se quitara la vida a ningún ser viviente. No había de haber muerte en el Edén. Consejos para la Iglesia, página 410. Satanás representa la divina ley de amor como una ley de egoísmo. Declara que nos es imposible obedecer sus preceptos. Imputa al Creador la caída de nuestros primeros padres, con toda la miseria que ha provocado, e induce a los hombres a considerar a Dios como autor del pecado, del sufrimiento y de la muerte. Jesús había de desenmascarar este engaño. Deseado de todas las gentes, página 15. Sin embargo, el hombre no fue abandonado a los resultados del mal que había escogido. En la sentencia pronunciada contra Satanás se insinuó la redención. Esta sentencia pronunciada a oídos de nuestros primeros padres fue para ellos una promesa. Antes de que oyesen hablar de los espinos y los cardos, del trabajo rudo y del dolor que les habían de tocar en suerte, o del polvo al cual habrían de volver, oyeron palabras que no podían dejar de infundirles esperanza. Todo lo que se había perdido al ceder a las insinuaciones de Satanás, se podía recuperar por medio de Cristo. La Educación, página 27. Preguntas para dialogar. 1. En la clase, repasen las respuestas que dieron a la pregunta final del lunes. ¿Qué reglas formulamos que podrían volvernos en el mismo pueblo que Jesús condenó? Al mismo tiempo, ¿cómo podemos hacer compromisos que podrían ayudarnos a seguir mejor los principios de verdad revelados en la Biblia? 2. Eva confió en sus sentidos, en vez de hacerlo en un mandato muy claro de Dios. ¿Por qué encontramos tan fácil hacer lo mismo? 3. Medita en el contraste obvio entre la historia de la creación y las diversas ideas evolucionistas que pintan el mal natural como parte del proceso creativo original de Dios. ¿Por qué es imposible que estos conceptos conflictivos y el relato bíblico acerca de nuestros orígenes armonicen sin que el sencillo significado de la Biblia sea destruido? ¿Por qué una correcta comprensión de la creación es importante a fin de obtener una correcta comprensión de la caída? 4. Algunas culturas encuentran que la idea de un diablo literal no es sino necedad. Otras, en contraste, pueden estar obsesionadas con el poder del mal y de los malos espíritus. ¿Qué pasa en tu cultura? ¿Cuál es la tendencia? ¿Y cómo puedes aprender a tener el equilibrio correcto al tratar con la realidad de las batallas sobrenaturales en las que nos encontramos?